Antonio Gaudí fue un arquitecto español, creador de una nueva arquitectura basada en las líneas curvas. Él se enfocó en desarrollar sus ideas a escala y en forma corpórea. La Sagrada Familia es una de sus obras más famosas, una iglesia católica situada en la ciudad de Barcelona, España, que en 1883 el genial Gaudí aceptó dirigir y que trabajó en ella hasta su muerte. En la actualidad aún continúan las obras para terminar esta gran iglesia. El primer arquitecto que empezó la obra proyectó un edificio neogótico, pero a la muerte de este prosiguió Gaudí, que respetó las trazas iniciales de la obra, aunque pronto le imprimió su carácter y forma de ser. El arquitecto Gerardo Latorre de Osmirón nos proporciona su opinión acerca de esta renombrada iglesia, tras haberla visitado en julio de este año. Pues el Templo de la Sagrada Familia es una obra muy renombrada a nivel mundial. Se hizo cargo con solo 31 años de edad de Antoni Gaudí. Dedicó el resto de su vida a ser. Representa todo un movimiento y planteamiento nuevo en la construcción de iglesias. Para los interesados en el modernismo, si tienen la oportunidad de visitar España, es aconsejable que vean esta espectacular obra.